Martes, Radio Línea 4. Somos Just to Jazz. Como ya sabes, vamos a estar contigo la próxima hora trayéndote las novedades y lo que consideremos más de calidad de este estilo de música, que es el smooth jazz, R&B, soul. Del año 2012 sonando ahora Matt Marshall. Con Mario Cruz al saxo y Herbie Mason Senior a la batería. Down in Delaware, incluido en el trabajo del guitarrista norteamericano del año 2012, como te decía. Álbum titulado Colors of Me, producido por el mismo Marshall. Con un sonido delicado y bastante limpio. y otro conocido del programa, señor Larry Carlton. En sus tiempos iniciales. Grabado en el sello GRP, trabajo del año 89. Con Nathan East al bajo y Kevin Marotta a la batería. Y Paulinho Acosta la percusión. Bubble Shepherd. Con el sonido que nos tiene acostumbrados Larry Carlton, tirando más hacia lo clásico y lo más cercano al jazz clásico, te decía que este es del año 89 con su trabajo On Solid Ground. Mark Adams, año 2007. con Tony Smith a la guitarra y Dave Jones al bajo y Gintas Janusonis a la batería. Composición de Herbie Hancock. Esto se llama Silent Cry, del año 2007, álbum Field Group, con una autoproducción del propio Mark Adams, bueno, ya te digo, con la colaboración de Herbie Hancock y Dave Brubeck a la composición. Bueno, y hemos empezado el programa de una manera suave y relajada, que poquito a poco iremos animando. Ya sabes, somos Jazz to Jazz. Estás en Radio Línea 4. Rememorando un clásico, Hold On, I'm Coming. Tema con quien debutaron el dúo Sam and Dave en Atlantic Records por allá el año 66. Archi conocido tema que llegó rápidamente al top 1 de en listas. En este caso, Kid Colum hace una versión en su álbum del año 2003, Into My Soul, producido por David Porter. y con Rick Brown, si no me equivoco, a la trompeta. Y con Kylo Balloon al bajo. Como te decía, esto que escuchábamos era Hold On, I'm Coming, de Kirk Wallum. Inconfundible Grover Washington al saxo. Colaborando en el primer trabajo de Pieces of a Dream. Por allá en 1981. Cedric Napoleón al bajo. Y Ralph McDonald en la percusión. Y James Lloyd al sintetizador. Los inicios de Pieces of a Dream. Banda que hemos ido conociendo a lo largo de las ediciones de este programa. Y ahí se acaba. Bob Baldwin, junto con Grover Washington. Una canción que se me ha quedado grabada de por vida, ya que era una especie de intro que ponía un programa que había antes en la radio y que por desgracia ha dejado de emitirse. Ya estamos aquí. Dirigido y conducido por Rafa Fuentes. A quien le debo gran parte de mi interés hacia esta música. Trabajo producido por Will Down con Tony Carlek al saxo y Tom Brown a la trompeta. Y como no, Bob Baldwin a los teclados. Trabajo Looking Back del año 2009. Esto que estaba sonando se titula It's Not Enough. Thank you. buque insignia de lo que se llama el acid jazz, una de las primeras personas en destacar en este estilo. Y también creo yo en darle nombre. Porque ni es jazz, ni deja de serlo. Cosa rara, intermedia. Ronnie Jordan. Grabado en el mítico sello del jazz Blue Note en el año 2001. Floor and More. Producido por el DJ. Y esto que se nos ha colado así porque sí. Producido por DJ Spina, Lee Stone y el propio Ronnie Jordan. Y ahora sí. Palabras mayores. Señor George Duke. que por desgracia nos dejó ahora unos meses atrás. Pero que sigue vivido y coleando en nuestra memoria. Con Jessica Smith, Julia Tinneman, Jimmy Maxim, Willard, a las voces. Y Byron Miller al bajo. Leon el Dubu Chandler a la batería. Y cómo no, George Duke a los teclados y a la producción. Esto es Carry On de George Duke del año 77. Trabajo From Me to You. Thank you. sonido muy característico. Con Kenny Minucci a la guitarra. Special Effects. Con Fernando Saunders al bajo. G.T. Lewis a la batería. Y George Gilda a la percusión. Y como no, Kelly Menucci a la guitarra, sonando este Sambuca Nights del año 95 del trabajo de la banda Special Delivery, con Chris Haynes a la producción. Otro clásico en Jazz to Jazz y en Radio Línea 4. Kick it live, don't put it past the little man that's kicking it with the Jamaica funk master, the Tom Brown Saint. And he's with that kid named Bourne, and we soaking up some sun, even at dusk, even at dawn. When it shines on my face, it brightens up the place, it livens up my day. Loving the sun's what I say. Raise my hands to the sky, blow a kiss, then say hi in the shades where I lie. The rays give replies. Do you love it? Yeah, I love now it. Do you love yeah, it? Yeah, I love oh, yes, it. Yes, I love the sun so much. If I could grab it, I would hug it. My life, my life, my life. Cause everybody loves it. In the sunshine. In the sunshine. Tom Brown. My life, my life, my life, my life in the sunshine. año 94. Versionando el mítico tema de Roy, es Everybody Loves the Sunshine. Originalmente grabado en el año 75 en Polydor Records. Yeah, and it's like that. Back in this caso, it's Mr. Tom Brown with his horn. And he's definitely got it going. Tom Brown, man. One time, on your mind. That's how we're doing it. Cool. Participation de Marcus Miller so al bajo. Why don't you sit back, kick your feet up, and take a listen. Y Bernard Wright a las voces. Este es del año 94 del álbum More Jamaica Funk de Tom Brown. Ya hacía tiempo que no lo traíamos. Will Downing. Yeah. con Chris Big Dog Davis produciendo. Conjuntamente con Will Downing. Y Seku Boots al bajo. Del año 2005, Soul Symphony. Put me on. Así se llama este título incluido en el trabajo del año 2005, Soul Symphony. Y bueno, como ya habrás notado, llegábamos llegando poquito a poco al final de la edición de esta semana. Recordarte que tienes un sitio web a tu disposición. Donde encontrarás todos los programas disponibles para descargar. Nos encontrarás en www.justtojazz.net. También decirte que nos puedes encontrar en Facebook. Buscando Jazz to Jazz. Y si te quieres poner en contacto con nosotros para sugerencias, críticas, peticiones o lo que quieras, info@justtojazz.net. Total Experience, Bonnie James del año 2006, incluido en el álbum Shine. con precisamente George Duke a la producción y Paul Jackson Jr. a la guitarra. Bueno, ahora sí que sí, nosotros nos vamos. Con Richard Elliot. De su trabajo City Speak, del año 1996. Con Naoki Yanai a lo bajo. Y Dave Reinhardt a la batería. Y como no, Richard Elliot al saxo. Y este se titula When the Lights Go Out. Nosotros apagamos las luces hasta la semana que viene. Como te digo siempre, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.